El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Entramos en la segunda etapa de este programa de sábados en la W. De futuro. Futuros amantes. Una propuesta para dejar fluir el amor. Uno que puede ser prohibido. Es el maestro Chico Buarque. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desmãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte del miedo que yo le tenga. No solo vive mi suerte de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. el cielo. No solo ciego al color, también le gusta mi rumba, a la gorda Leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor. Y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi son, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo solo y loco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor y la dedico al montón. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, tan solo existe una noche para pasarla en tu coche. Manu Chao, no solo en China hay futuro. El futuro es sorprendente. El futuro es nuestro, residente. Muchas veces se piensa que el futuro no se puede controlar. Residente pone en duda el control del futuro. Tropecemos, el futuro es nuestro cuando ya lo conocemos. En el futuro ya no habrá carne de vaca, en las granjas ya no quedan ni las gordas ni las flacas. En el futuro comeremos cucarachas como en China, porque ocupan poco espacio y tienen mucha proteína. El país con más insectos controlará las naciones, por eso la nueva potencia mundial será México, cabrones. Y las mujeres dominarán toda la población, porque nunca perderán una cabrona discusión. En el futuro los hombres caerán en menstruación y nunca nos entenderán aunque tengamos la razón. Los policías racistas seguirán siendo gente mala, pero con tanto tiro los negros se volverán inmunes a las balas. Al final será una raza nueva la que nos represente, porque los extraterrestres tendrán sexo con la gente. El futuro de este verso es que el coro viene más duro. Yo predigo que en 2 segundos brincarán como canguros. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. En el futuro yo calculo que tendremos internet en todos lados, porque naceremos con wifi en el culo. Los lobos ya no aullan y los monjes no meditan, porque los terroristas explotarán la luna con dinamita. En el futuro descubren semen en los evangelios oficiales y confirman que la Biblia fue escrita por homosexuales con desórdenes mentales, empezando por Mateo. Los religiosos se convierten en ateos y baja Cristo del cielo a entregarles amor propio, y se dan cuenta de que es negro y de que está fumando opio. Y a todo el mundo le da ira, hasta el Papa le dio ira, a los creyentes les dio más porque todo era mentira. Ya el pecado no es pecado, ya no somos pecadores, somos gente normal, porque normal son los errores. Aunque huela mal la brasa al que tienes al lado, los que no brinquen ahora se quedarán en el pasado. Oh, momento para que el presente evolucione. Lo que siento ahora es lo que siento y que el futuro nos perdone. Hoy es nuestro momento para que el presente evolucione. Lo que siento ahora es lo que siento y que el futuro nos perdone. Vamos a caminar, volver a respirar y liberar los miedos. No tienes que fingir, si duele sonreír, el amor es el remedio para empezar de nuevo. Yeah. ¿Ves? Se empiezan a borrar, a desaparecer todas mis cicatrices. Los besos que me das comienzan a pintar de luz mis días grises. Mis horas más felices. Ya pasará el aguacero. Me quedaré a tu lado. Aunque la vida se nos parta en mil pedazos. No quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. Sé que en el camino tú y yo perdimos fe y nos hemos lastimado. No quiero que la culpa nos ahogue y nos robe todo lo que hemos creado. Tú sabes cuánto te amo. En mil pedazos. No quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. No quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. Hay más futuro que pasado. No te lo pienses demasiado. Era el cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal. Más futuro que pasado, es el momento del amor. Y cómo ese amor se convierte en un futuro idílico para dos. Nos vamos con Halloween, Future World, el futuro mundo. Un riff poderoso, una letra de un futuro mundo. Todo pinta muy extraño en esta canción. nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world.

about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Thereby, people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. There are dread, we stop existing and start living. Hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough. becomes yesterday, and tomorrow becomes eternity. When the soul goes way beyond, when life is taken and there are no more babies born, when there is no one and there is everyone, when there is no one is everyone. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. It will be. Century was the dawn. The beginning of the end was the 21st, when the 20th century was at an end. 1990 was the year when the plague struck the earth. 1988 was the year when men and women struck out for freedom, and bloodletting was a thing that was. People said there was no cause, and there was no reason, and there was no cause. 1972 was right, all the way drums and bugles blasting all. Swing a backlash, whip, last race, stockings, red stockings, liberation of women, liberation of men, everybody carrying a heavy load. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. It will be. It will be. Liberation of animals, prevention of cruelty to animals, men and beasts. Flying and unflying, flying things. Revolution of music, poetry, love and life. Sex changing. Man is woman, woman is man. Even your brain is not your brain. Your heart is a plastic thing that can be bought. There are no more diseases that can be caught. Man became the thing that he worshipped. Man truly became his God. That was the day that man and woman truly became born. Man became his good. Man became his evil. Man became his God. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. It will be. heaven, falling in love, give their lady fair diamond ring. Wedding, wedding, wedding, wedding, you know a wedding ain't the thing. Don't want no preacher, don't want no preacher man preaching. Give me your hand and take my hand. This is better than anybody's preacher man. Yeah, the truth, the truth is now on hold. It says 7 years, 7 years, so I am told. Don't swear me over, don't try to swear me over to your day. Tomorrow will be the 22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. It will be, it will be, it will be. Era Nina Simone, 22nd century, siglo 22. ¿Qué tal pinta el siguiente siglo? Eso fue lo que imaginó y plasmó en la letra de la hermosísima canción que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos con In the Future to Come, Europe, una canción que hace parte del primer álbum de la banda sueca Europe, un momento en el que sus conocidos sintetizadores aún no sonaban en sus grabaciones. Luego vendrán los Beatles y una buena sorpresa de cierre. that you love me, yet you tell me that you care, that tomorrow we'll be married. Oh, but tomorrow Never Knows, The Beatles, utilizaron la voz para lograr el efecto vibrato sin usar el mítico órgano Hammond. Y cerrábamos con el rey, el señor Elvis Presley, Tomorrow Never Comes. La de los Beatles, el mañana nunca se sabe. Para Elvis, el mañana nunca llega. Una de las frases más famosas a la hora de hablar del futuro. Gran inspiración de esta canción del señor Presley. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.